Ariel te saluda, Pablo Martínez. Hola Pablo, buen mediodía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Bueno, conociendo que hay una propuesta concreta que han difundido durante esta semana, ¿cómo están mirando ustedes, en este caso, esta tarjeta alquilar? Bueno, primero, la primer diferencia que tenemos en realidad tiene que ver con el pedido de no prorrogar el DNU, que bueno, suspende los desalojos, que suspende, obviamente, congela el alquiler y que prorroga los contratos. Pero fundamentalmente por la... una cosa no quita la otra, ¿no? Me parece que una política que el gobierno debe tomar es sacar del a los inquilinos y a las inquilinas del endeudamiento, pero otra cosa muy distinta es no proteger a aquel que puede ser desalojado a partir del primero de abril si no se prorroga el decreto. Uh-huh. Me parece que aquí deben coexistir, en todo caso, las dos propuestas, y reitero, nosotros le habíamos hecho un pedido al gobierno nacional, obviamente al Ministerio de Hábitat de la República Argentina, con una clara intención de generar una política de subsidio en tasa de interés mediante créditos blandos del Banco Nación, mediante un programa ahora 18 o ahora 24 para resolver el problema de endeudamiento. Pero, reitero, nos parece que eso no tiene nada que ver con no prorrogar el DNU, algo que nos parece hoy por hoy absolutamente necesario porque hay muchísimos inquilinos, muchísimas inquilinas que están con serias dificultades y que pueden ser víctimas de desalojos o de juicios de desalojos a partir del 1 de abril de no extenderse el decreto. Uh-huh. Ariel, entiendo que la propuesta que hicieron ustedes, que está relacionado con un subsidio que uno puede identificar como un préstamo, aquí hay diferencia, porque yo entiendo que el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina prácticamente está como pidiendo instrumentar una transferencia de dinero, que sería una tarjeta que transferiría dinero a los inquilinos y directamente pasaría a los propietarios, o sea, de Estado a propietarios. Es diferente. Hay una clara diferencia, por una supuesto. Clarísima diferencia. Están tratando de garantizar obviamente percibir ese dinero que no se percibió en el marco de una pandemia, pero incluso ellos mismos aducen un bajo nivel de endeudamiento, algo que nosotros no compartimos, que vemos que tenemos una diferencia por lo menos de 10 puntos porcentuales en relación al endeudamiento que nosotros medimos. Uh-huh. Y el que presentan las cámaras inmobiliarias nucleadas en este Consejo Federal, y que a nosotros obviamente no vamos a defender ni mucho menos los intereses de la clase propietaria. Sí entendemos que el Estado debe acompañar a los inquilinos, pero mediante un crédito blando. Creo que ahí la discusión es otra. Por supuesto, como vos bien decís, no compartimos esta cuestión de generar una tarjeta en la cual el Estado automáticamente transfiera los montos dinerarios adeudados a los propietarios, sino que me parece que la forma de resolver esta situación es otra y que tiene que haber una política de Estado cada vez mayor, de mayor intervención, a fin de garantizar alquileres justos. Nosotros hemos visto todo tipo de atropellos durante esta pandemia, muchos gestos de insensibilidad por parte de algunas inmobiliarias y de algunos propietarios, que son muy preocupantes, porque en un momento tan delicado para la Argentina, que algunos intenten aprovecharse, en este caso, la vulnerabilidad en la que estamos uh-huh. sumidos los inquilinos y las inquilinas, nos parece que es terriblemente condenable y que, bueno, ya sabemos que nunca se van a reunir para resolver el problema o para proponer soluciones a los inquilinos, sino que lo que buscan es simplemente maximizar la renta ante cada pedido que hagan en este tipo de situaciones. Por eso felicitamos al gobierno en algunas cuestiones que tienen que ver de abrir el debate, de crear mesas de diálogo regionales con las organizaciones sociales, con quienes militamos el territorio en cada uno a lo largo y a lo ancho del país, para poder encontrar una respuesta y una solución al problema cada vez más acuciante del alquiler, que tenemos que decirlo, el porcentaje del salario, porque déjame que, no tiene que ver con la pregunta, pero déjame uh-huh. que haga